Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Ethel Bus. Gutiérrez de Cetina, Madrigal. Ojos claros, serenos. Si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuando más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, ¿por qué no parezcáis menos hermosos? Ay, tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Fin de Madrigal de Gutiérrez de Cetina.